conocí y tú vas. Después me di cuenta quién eres, porque algo pasaba en mí. De nuevo empecé a sentirme otra vez feliz. Pasaban las horas y seguía contigo allí. Hoy yo sé que te hice tanto mal. Quizás no merezco que tú me pudieras perdonar. Yo sé que me amabas tan fuerte como un huracán. Yo no te entendía y luego te dejé marchar. Vuelve a mí, no sabes cuánto tiempo yo esperé por ti. No sabes cuántas noches no dormí pensando en ti. Te necesito tanto que ya no puedo más. No sabes cuántas noches no dormí pensando en ti. Te necesito tanto que ya no puedo más. Vuelve a mí. Algo pasaba en mí. De nuevo empecé a sentirme otra vez feliz. Pasaban las horas y seguía contigo allí. Hoy yo sé que te hice tanto mal. Quizás no merezco que tú me pudieras perdonar. Yo sé que me amabas tan fuerte como un huracán. No te entendía y luego te dejé matar. Vuelve a mí. No sabes cuánto tiempo yo esperé por ti. No sabes cuánto.